Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Florencia, integrante de Mujeres en Alerta Ciudad de la Costa, y Santiago, integrante de la coordinadora Antiluc de la Costa. Bienvenidos, bienvenida Florencia y Santiago al mundo del Falso Tornillo y muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias por la invitación al espacio y por darle voz a esta lucha que es tan importante en este momento. Bien, bueno. Gracias y un saludo a la radio también. Bueno, muchas gracias. Bueno, han salido ahí por distintos medios parte de las voces de lo que estuvo sucediendo en la intersocial, que el miércoles pasado terminó por no definir, aunque en los medios, por ahí en el comunicado que emitió el intersocial, de alguna forma. Promueven, digamos, la iniciativa de PIT-CNT. Y bueno, hay grupos que vienen trabajando desde hace bastante tiempo. Bueno, particularmente la coordinadora Antiluc de la Costa, que está trabajando específicamente en este tema. Bueno, cuéntenos un poquito, capaz que para contextualizar un poco de cada una de las organizaciones y cómo viene trabajando el tema. Dale, Santiago, si querés, de la coordinadora. Bueno, arranco con la coordinadora Antiluc de la Costa. Nosotros nos conformamos en mayo, luego un taller que hubo sobre la parte represiva de la LUC, que ya era cuando aún la LUC estaba en el Parlamento, estaba la discusión parlamentaria. Y bueno, ahí la gente que participó en el encuentro se identificó la necesidad de mover la zona acá, el territorio, y empezar a hacer acciones contra la LUC. Y somos un espacio asambleario que funciona los días martes. La asamblea resuelve por consenso y estamos haciendo acciones en la feria, acá en la zona, haciendo talleres, actividades, y también articulando con otras organizaciones y colectivos en lo que son los encuentros Antiluc, que estamos haciendo actividades los días 9, que se cumple fecha de promulgación de la ley. Y además nos juntamos un sábado por medio, que hoy tenemos reunión, ahora después, al final, capaz que comunicamos un poco sobre lo que viene la reunión de hoy. Y después sobre, en concreto, la forma de enfrentar la ley. Entendemos que hay que hacer acciones concretas y atacar directamente la legitimidad y todo lo que genera el discurso. Y bueno, luego de que fue promulgada, dimos una discusión grande, que llevó dos asambleas, donde llegamos a la resolución por consenso de que deberíamos apoyar y tratar de impulsar un referéndum total. Perfecto. Y luego definimos participar en la intersocial. Las últimas tres instancias que hubieron, que fue a raíz de un acta que salió de una intersocial donde convocaba a todas las organizaciones a la intersocial ampliada para dar la discusión. Perfecto. Y por eso participamos tanto el miércoles como el domingo, como la previa. Bárbaro. Florencia. Bueno, nosotras somos una colectiva feminista también del territorio de Ciudad de la Costa. Nos denominamos como ecofeministas. La colectiva en sí nació en el 2015, como en este último año a lo que nos hemos abocado más es como a las emergencias que fueron surgiendo. Dentro de ellas sostuvimos una campaña de recolección de alimentos para las ollas populares, que se transformó también con otras colectivas del territorio en un proyecto Huertas, que viene funcionando y que tiene vida propia. y también como este tejido con la Coordinadora Antiluz de la Costa, referencia al proyecto de ley en su inicio cuando empezamos a coordinar acciones y hoy en día a la ley que estamos queriendo derogar. Perfecto. Con la coordinadora básicamente hemos hecho talleres acá en el territorio y también nos hemos sumado a estas invitaciones que han hecho de los 9 de cada mes y otras acciones puntuales en Montevideo y en la costa. Bárbaro. Bueno, y ustedes también, o sea, tienen posición sobre de ir contra toda la LUC. Sí, nosotros desde un principio, cuando empezamos a hacer los talleres hacia la interna de la colectiva, vimos que como feministas es una ley que nos toca en todos los puntos de nuestra vida. Y un poco el planteo que llevamos el otro día, miércoles, último, digamos, de la intersocial, fue ese, que si bien hay articulados que ellos quieren dejar y hay otros que quieren sacar, digamos, el resto no nos dan lo mismo, ¿no? Son las condiciones de nuestra vida las que están en juego y nosotras seguimos reivindicando la derogación total de esta ley. Bien. Además de por su forma que nos parece nefasta. Ni que hablar. Y que también es una forma de legitimar esta herramienta política para darnos vuelta a la vida, que no. Perfecto. Y bueno, ¿qué conclusiones o todavía capaz que no han tenido posibilidades de colectivizarlas, pero bueno, ¿qué opiniones tienes sobre el proceso que se ha dado en la intersocial y bueno, lo que ha sucedido ahí? No sé si entro yo ahí. Sobre la Coordinadora Antiluz de la Costa, en realidad, no llegamos a analizar lo que fue la última reunión del miércoles, pero sí tuvimos asamblea el día martes sobre lo que fue la del domingo y también tuvimos varias asambleas entre lo que había sido la reunión previa de la intersocial y la que fue la del domingo. Y bueno, el análisis que sí hacíamos es que claramente había una mayoría de organizaciones que pretendían derogar toda la ley, más organizaciones nucleadas en lo territorial o feministas o de base, pero con posturas muy claras y argumentos muy contundentes, y nos parecía que era algo a prestar atención porque sobre todo era un reflejo de que eran organizaciones que ya estaban en la calle, en los territorios, y dando la discusión. Entonces nos parecía que era importante eso, sin negar también la importancia que tienen las organizaciones grandes, pero que veníamos en un proceso donde era importante resolver cuanto antes, porque los tiempos pasan, y también que era importante la forma en que se diera la discusión para salir con consenso o con discusiones lo más legítimas posible que reflejen lo que allí sucedió. Bien, ¿cómo fue, digamos, el posicionamiento en la intersocial vinculado a la cantidad de organizaciones? ¿Cómo fue el resultado? Que eso no lo hemos informado, más o menos, ¿no? El domingo en realidad fue cuando hicimos la redondilla en el primer momento, que duró casi 3 horas, de todas las organizaciones presentes, y si no me fallan los números, corregime, Santiago, éramos 27 organizaciones con la resolución de ir contra toda la ley, 11 que estaban contra una parte y 5 que no tenían una definición, pero que sí apostaban como el consenso. Bien. Sí, los números eran eso, capaz que para agregar que dentro de las 11 organizaciones que estaban por parcial no era una postura única, sino que ahí habían organizaciones como el PIS-NT que tenía una propuesta directamente de parcialidad, de ir por una determinada cantidad de artículos de derogar. Después habían otras que tenían otra cantidad de artículos de derogar mayor, y después habían otras que lo que planteaban era una parcialidad, pero no en el sentido de que tácticamente permitía ir por unos pocos artículos, ganar, lo cual nosotros hemos discutido y no coincidimos, sino que planteaba una parcialidad en el sentido de respetar las posturas de algunas organizaciones que pretendían preservar algún artículo, o sea, ir contra toda la ley menos algunos artículos. Y de hecho ese fue el argumento que más primó de las organizaciones que iban por parcialidad, tanto en la última como en la anterior intersocial. Claro, igual, para que no, o sea, que son 11 organizaciones, pero estaba el PIS-NT por un lado, algunas organizaciones que no tenían todas resuelto estaban ir con lo que resuelve el PIS-NT, No había consenso. Exacto. Dentro de las organizaciones. ¿Y cuál es el? No, era porque un bloque, ahí está. Está claro el argumento que ustedes dieron de por qué ir contra toda la LUC, desde la forma, el contenido. No queda claro cuál es el argumento que hay para ir contraparte. ¿Cuál es el argumento que lleva al PIT-CNT, que es la organización que en última instancia terminó definiendo un poco también esa no decisión y que seguramente impulse un referéndum parcial más allá de lo que haya decidido la Intersocial? ¿Qué argumentos hay desde ese lugar para impulsar solo esas leyes? En realidad, básicamente lo que sostenían era que estos 116 artículos que propusieron en primera instancia el domingo el PIT-CNT era un amplísimo arco, que esa cantidad de artículos tocaba las peores partes de los peores articulados de la ley, y que después era explícitamente una forma táctica de poder lograr, digamos, la derogación de al menos esa parte. Que ellos veían que si íbamos contra todo, había muchísima gente que no... Eso es lo que explicitaron, ¿no? Después, claramente, debe estar teñido de otro montón de cosas que no estuvieron en público y enfrente a la mesa, en el discurso. La FEU fue la otra organización que dio una respuesta medio parecida, que iban a ir por, si bien en una primera instancia el sábado anterior que hubo Intersocial, el 2, creo, 6, 7 de noviembre, se habían pronunciado contra toda la ley, pero por el consenso, esta vez vinieron como con una postura más cerrada de ir contra parte de la LUC con el articulado que proponía la PIT-CNT o la Intersocial Feminista, estaban como medio ahí, como lo mismo, por la táctica y la forma de llegar al conjunto de las peores partes de la ley, digamos. Ahí está. No, complementar quizás, el PIT-CNT hace explícito también lo que ya sabemos en sus resoluciones, de que amplió la negociación hacia los partidos políticos. Entonces la resolución del PIT-CNT un poco refleja las negociaciones que hicieron con los distintos partidos políticos, principalmente el Frente Amplio, con su postura de apoyar algunos artículos. Entonces, refleja un poco eso, lo dicen explícitamente, pero la parte de que logra los mayores consensos en el campo popular es bastante discutible, sobre todo viendo el resultado y la correlación interna que hay ahí. Claro, que el número de artículos es parte quizás de la definición, no del conjunto de artículos, que son cerca de 500, sino es más próximo a lo que el Frente Amplio estaría dispuesto a derogar, que eran 111 artículos, si no. Sí. Fue como una suma partiendo de esa base, se partió de la base de lo que se había aprobado parlamentariamente el Frente Amplio para ampliar eso, ¿no? Fue como una desde ese lugar. Sí, de hecho los representantes del PIT-CNT manifiestan que hicieron reuniones con los partidos políticos y la propuesta parte tiene que ver con eso. O sea, eso se hizo explícito también. Ahí está. Y si es el articulado que se presenta el miércoles, que son 133 artículos, que es como con lo que cierra la propuesta de la mesa chica de PIT-CNT, FUGMAN, FEU y Intersocial Feminista, son 20 artículos que se suman, de los cuales 16 están puestos en el informe que circuló ahora del Frente Amplio con respecto a la posición que toma el sector político con la derogación de esta parte de la ley. O sea, los artículos que se agregaron son mayoritariamente los que propuso el Frente Amplio agregar. Ahí está. Y bueno, o sea que ahí hubo una claridad, digamos, de PIT-CNT que optó por alinearse con el Frente Amplio, digamos, y no consensuar con las organizaciones de base. También está bueno decirlo, también con una decisión que no fue unánime en el PIT-CNT, no es que el PIT-CNT fue con un consenso, más allá que hayan logrado un consenso de la dirigencia del PIT-CNT, que muchas veces, incluso hasta con posiciones distintas a las resueltas por sus sindicatos, en la mesa representativa nacional de ampliada de PIT-CNT estuvo bastante dividida la cosa, tipo 30-20, algo así más o menos. 20, creo que eran 19 por la total y 31 que iban por la parcial. Que algunos habilitaron a negociar, además el mandato era habilitar a negociar. ¿no? También, que eso podría haber querido implicar negociar con las organizaciones sociales, pero también abrió la puerta a, bueno, a negociamos con quien nosotros queremos, quien nosotros priorizamos también. Exacto. Sí. Una de las lecturas que nosotros hacíamos... dale, Santiago. Dale, Florencia, perdón. No, una de las lecturas que nosotros hacíamos es que el domingo tuvimos un poco más de 7 horas de intersocial en las que se discutieron un montón de cosas y que muchas de las organizaciones que iban por toda la ley estaban dispuestas a consensuar en pro de sacar una propuesta fuerte de todo el campo popular organizado, etcétera, etcétera, en el que se fuera contra toda la LUC, exceptuando los artículos que se mencionaron, que podían llegar a ser beneficiosos para algunas organizaciones sociales, siempre y cuando esos mismos artículos fueran discutidos, consensuados, etcétera. Y un poco en esa línea fue que nos fuimos el domingo, con esto mismo, compañeros de Maestres Nueva LUC citaron una parte de la resolución del PIT-CNT, exhortando a los compañeros que vayan a la organización y devuelvan como todo ese planteo que se dio el domingo, y el miércoles volvieron con una propuesta cerrada de sumar solamente 20 artículos a la propuesta inicial del PIT-CNT, y eso un poco fue lo que nos dejó como más descolocados, en el sentido de que realmente no era un consenso lo que se estaba buscando en esa asamblea, ¿no? Bien, entonces el resultado de la intersocial básicamente es que no hubo un consenso, ¿no? Claramente. Exactamente. Sí, en realidad, capaz que un poquito, el domingo el PIT-CNT planteaba que no tenía márgenes para moverse entre 116 artículos, tanto por lo que fue la discusión como la cantidad de argumentación y organizaciones, y esto, algunas organizaciones que manifestaron su postura de bajarse un poco, sobre todo las que estaban contra toda la LUC, e ir contra todo el articulado, menos algunos, fue que el PIT-CNT quedó mandatado para el miércoles a hacer las gestiones en su secretariado y en su ámbito orgánico para ver si lograba llegar a algún margen. Y bueno, el miércoles nos encontramos con que viene la propuesta, esta vez en pleno, en la mesa, toda con la misma propuesta de estos 133 artículos, a lo cual las organizaciones que estábamos contra toda la LUC solicitamos un cuarto intermedio y discutimos, y bueno, se llegó a la conclusión de que en el caso de la Coordinadora Antilú de la Costa veníamos con el mandato de la Asamblea en pos de consensuar, acceder a una propuesta de todo el articulado, menos una determinada cantidad de artículos a discutir, pero no una propuesta de ese tipo. Habían varias organizaciones que estaban con la misma postura, entonces el consenso fue imposible. Entonces queda liberado tanto la mesa chica para impulsar su propuesta como el resto de las organizaciones para hacer las discusiones tanto con otras organizaciones que no participaron a ver cuáles son los mecanismos a seguir. Todas las partes quedaron liberadas para ver cómo impulsaban lo que consideraban la lucha contra la LUC acá en Massa. Bien. Bueno, ahora un poco lo que queda arriba de la mesa, ya se sabe que PIT-CNT junto con FUG, ANFEU y la Intersocial, la Intersocial Feminista, van a ir por un referéndum parcial. Ahora lo que queda saber o definir, digamos, por parte de las organizaciones que estaban contra toda la LUC es si van a haber dos propuestas o una, porque bueno, en definitiva las distintas organizaciones se darán el espacio de discusión para ver si hay una segunda instancia de referéndum, ¿no? Que es la peor, está claro que para todas las partes el peor escenario, pero que no hubo disposición, digamos, de negociar por parte de las organizaciones grandes, ¿no? Exactamente. Un poco en la línea de eso es que hoy también el encuentro anti-LUC ya se había fijado, digamos, esta fecha, pero que vamos a estar manejando estas opciones ya después de unos días de que cada organización haya llevado al resto de sus compañeros toda la discusión que se ha dado en estos últimos dos jornadas de la intersocial, y bueno, y hoy llegar a tomar alguna decisión en conjunto o ver de pilotearla para un poco más adelante. Pero sí, 14 horas en el CES, nos vamos a estar juntando el encuentro anti-LUC. Bien, excelente. También supongo que se estarán cuadrando o manejando otras opciones también de lucha. Digo, está claro que el referéndum es algo que es una herramienta importante, que además ya tiene tradición, ya se ha hecho se ha utilizado por parte del pueblo en múltiples instancias para frenar aquellas iniciativas con las cuales no está de acuerdo, pero hay un montón de otras herramientas. No sé qué estrategias uh-huh. están pensando para adelante o qué otras alternativas se pueden pensar, visto que, claro, que es muy difícil cuadrar dos referéndum, o sea, que sean, que tengan cabida y que den fruto, digamos, y que tal, que esta propuesta no cierra. ¿Qué otras alternativas les parece que habría como para como estrategias en adelante para frenar esto? Ahí, como coordinador antiluvio de la costa, hemos dado un poco esta discusión, también lo vimos cuando vimos la discusión de si apoyar el referéndum. Entendíamos que la lucha no se tenía que restringir solamente al referéndum, sino al referéndum como una herramienta más para discutir la ley y como herramienta concreta para tirarla, pero que la lucha también tiene que ser en las calles, en los barrios, en los territorios, denunciar los impactos que tiene la ley, denunciar los contenidos que tiene, salir a hacer acciones cada vez que hay algún caso de estos de violencia policial o de aplicación concreta de la ley, y atacar la legitimidad misma que tiene. Que sabemos que los referéndums son una herramienta para tirar las leyes, pero si no atacamos la legitimidad, sobre todo en las partes represivas, sabemos que después vuelven por otro lado. Entonces es importante discutir el contenido y atacar toda esa lógica ideológica que tiene y disputar eso en la calle. O sea, no, y eso, y el referéndum no era la única forma que nos daríamos como lucha, sino como una parte, una pata. Y después, en concreto, tenemos la dificultad de que un referéndum parcial con estas características y con la forma en que se dio la discusión como coordinadora, en principio no estaríamos en condiciones de apoyarlo. Porque entendemos que esto polariza en el ámbito electoral y genera un montón de inconvenientes para explicar por qué estos artículos, por qué no los otros, no se ataca el mecanismo y genera un montón de dificultades. Entonces, seguro vamos a seguir haciendo acciones, pero si sale solo este referéndum parcial, difícil que lo acompañemos como coordinadora, más allá de que militantes que participan ahí probablemente junten firmas. Y bueno, y veremos en el caso de que salga esta otra de total. Pero acciones seguiremos haciendo siempre, llamando a la desobediencia, a denunciar, a juntarse y a discutir todo lo que está. Perfecto. ¿Florencia? Sí, nosotros venimos un poco en ese camino. Igualmente todavía no tenemos como esta otra parte cerrada, digamos, de cierto género, en el caso de que sea el único referéndum el que propone la mesa chica. Tenemos que volver a discutirlo, que en esta semana nos vamos a estar reuniendo para eso. Pero sí, igualmente, como desde el principio venimos coordinando acciones, estando con la coordinadora Antiluc de la Costa, como con las otras organizaciones del encuentro Antiluc, de seguir saliendo a la calle y poniendo el tema sobre la mesa. Los espacios de debate, de discusión, de talleres, de formación con respecto a toda la ley son importantes para generar el conocimiento necesario para enfrentarse a determinadas situaciones que esta ley obliga a enfrentarse en algún momento en algún ámbito de nuestra vida, y después seguir denunciando las atrocidades que están metidas ahí adentro, que como también lo mencionamos en la intersocial, son cosas que no las vamos a ver a corto plazo o a mediano plazo, y que muchas de ellas realmente generan un cambio muy zarpado en organismos, por ejemplo, con respecto a la Dirección Nacional de Violencia de Género, que pasaría a ser un organismo exclusivo para este tipo de situaciones, pero que la ley presupuestal no acompaña, por ejemplo. Entonces, como todas esas cosas, como seguir dando la discusión en alianza con otras colectividades, en los territorios, en las calles, y bueno, eso seguro. Y después, desde el encuentro, venimos esto, saliendo todos los 9 de cada mes, siendo que el 9 de julio fue la fecha de promulgación de la ley, o sea, a partir del 9 de julio se empezó a implementar todo este articulado y estaban esperando la ley de presupuesto claramente, pero ya empezaron a movilizar un montón de las cosas que allí se presentan, y bueno, y seguir en la calle, que es una de las cosas que más les incomoda, así que más vamos a hacer todavía. Perfecto. Y bueno, lo que para sí, avisar, en ese sentido, sí. Este 9 estamos en la Plaza Primero de Mayo convocando una organización. Bien. A las 18 horas. Perfecto. También luego pasamos para difundir también. Bueno, bárbaro. Después, si tienen algo específicamente de difusión, algo me llegó, no sé si era específicamente de eso, para difundirlo en la radio. Lo que sí queda claro es que, bueno, de esta iniciativa se tejieron redes de organizaciones de base que están trabajando a nivel territorial con una posición clara de independencia partidaria, ¿no? Y de independencia también de las cúpulas, si se quiere, también que dirigen el PIT-CNT, porque bueno, hay muchos sindicatos que están también contra toda la LUC. Exacto. Correcto. Y también se hizo expresa una discusión que es de fondo, que tenemos que darnos, que es cómo construimos mecanismo democrático entre las organizaciones sociales y cómo procesamos la discusión y todo eso. Creo que la intersocial deja mucho de eso, un aprendizaje grande, y sin duda que tendimos puente a un montón de organizaciones que para lo que viene es muy importante. Exacto. O sea que pese a la calentura que muchos se deben de haber tomado en estos días, fue una instancia muy rica y de encuentro entre organizaciones y sobre todo de contraste entre formas de hacer. Lo que decías, Santiago, un poco, ¿no? Entre una forma de hacer que lleva más las organizaciones territoriales, donde al estar cara a cara, al mirarse, nos manejamos más de forma horizontal, con la palabra como, digamos, con otro valor de la palabra, ¿no? Y una forma tradicional que ya está bastante vetusta, que además que hay que empezar a poner en tela de juicio y que quedó claramente en evidencia el otro día. Quedó en evidencia, sí, sí, ante todo el mundo que está, las cosas que van a ir cambiando. Lamentablemente todavía tenemos que seguir aguantando algunos dinosaurios que quedan de resabio. Exacto. El otro día quedó en evidencia y fue explícito también, ¿no? El error que fue invitar a las organizaciones sociales a conformar la intersocial fue una de las frases explícitas que realmente chocaron bastante. Que ya estaban en evidencia esas cosas, ¿no? Pero decirlas fue como un montón. Bueno, agradecerles muchísimo la comunicación y bueno, estamos en contacto como organización social también y ni que hablar que la explica a las órdenes para amplificar las distintas luchas que se vayan dando en los distintos territorios. Muchísimas gracias de vuelta por el espacio y vamos arriba, estamos obviamente en contacto y también desde la costa canaria hay otras organizaciones que vienen apoyando también el camino que nosotros tenemos a contar acá en la radio, así que somos un montón. Vamos arriba. Bueno, lo mismo también de parte nuestra, agradecer y sin duda que compartir esta información también es importante para tener más elementos para analizar, así que estamos a disposición siempre y particularmente también como colectivos. Bueno, fuerte abrazo. Abrazo. Chao. Abrazo. Abrazo. Charlábamos con Florencia, integrante de Mujeres en Alerta Ciudad de la Costa, y con Santiago, integrante de la coordinadora Antiluc de la Costa, donde bueno, pintaron un panorama bastante claro de lo que ha sucedido y bueno, y lo que está en discusión, que bueno, los distintos colectivos lo están discutiendo, digamos, cómo se sigue a partir de esta falta de consenso en la intersocial, a pesar de, bueno, de lo que se dieron las organizaciones que estaban contra toda la LUC, que estábamos, porque nosotros tenemos posición clara de eso, contra toda la LUC, de ceder, salirse un poquito de esa posición contra toda la LUC a una posición que permitiera generar un consenso, como puede ser toda la LUC menos algunos artículos que tenía sentido. Te parecía ser lo más lógico, ¿no? Claro, que tenía sentido para algunas organizaciones que se mantuvieran. Muy bien. Bueno, no creo que está Filo Mármol, se había ido, creo que está por ahí, así está, que nos vamos.